La Safor Empren, un podcast sobre actualitat laboral, formativa, empreniment i empresa. Projecte desenvolupat per l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament de la Comarca de la Safor, amb el finançament de Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Més informació en eorienta.lasaforempren.com. Hola, hoy contamos con Beatriz Aspas, técnico de selección y formación y desarrollo en Efecto LED y en Ledkia. Es una empresa del sector de e-commerce, líder en Europa en venta de iluminación LED y soluciones energéticas sostenibles. La selección de personal es un proceso en el cual se analizan las características y requisitos de un puesto de trabajo y se relaciona con las que presentan los candidatos. El objetivo es elegir al candidato más idóneo para cubrir la vacante. Es un proceso de selección, en un proceso de selección por competencias, no solo se basa en el análisis de la experiencia y conocimientos del candidato, se busca comprobar y analizar las competencias de las personas que sean necesarias para el buen desempeño del futuro trabajador. Como decíamos, contamos con Beatriz Aspas y la idea es que nos cuentes qué son para ti las competencias y cómo las podrías definir. Hola, buenos días, José. Pues muchas gracias. A ver, en primer lugar, para un proceso de selección, las competencias son las capacidades que los candidatos van a presentar en función de tareas o funciones que sean necesarias para esa posición. Esas capacidades constan de diferentes ámbitos, pueden ser conocimientos, habilidades, valores, que lo que permiten es que podamos interaccionar pues, tanto en nuestra vida personal, en el área laboral, como también en ámbito social. Perfecto, ya que ha quedado bastante claro qué son las competencias y el buen uso que se puede hacer en los procesos de selección, ¿por qué vuestra empresa ha optado por la selección por competencias? Pues a ver, las entrevistas al uso, que fundamentalmente pues, se basan en ver el currículum, qué experiencia o qué tareas o funciones realiza un determinado candidato, pues hacen que en la actualidad quede un poco pobre, porque no es lo mismo tener habilidades para realizar una tarea que el tener competencias de cómo poder realizar esas tareas. A nosotros nos permite focalizarnos mucho más en lo que será la realidad de ese candidato una vez incorporada en la organización. Ver efectivamente cómo se va a comportar o cómo va a actuar realizando esas tareas o funciones. Y por ello, pues finalmente casi todas las entrevistas, que ahora hablaremos un poquito en qué diferentes perfiles solemos utilizar este tipo de entrevista, las realizamos por competencias. Sí, ahora que hablamos ya, hablamos más de materia ya de las entrevistas, en vuestra empresa, ¿cuáles son las competencias que más valoráis? Pues a ver, para un mundo como el que tenemos hoy por hoy tan cambiante y en el que cualquier acción que tomemos hoy al día siguiente puede ser totalmente distinto, para Efecto LED y Ledkia es fundamental, en primer lugar, la resiliencia o capacidad de adaptación a los diferentes escenarios. Luego el liderazgo, porque en muchísimos proyectos hay que tener iniciativa y proactividad. Y por último, la buena comunicación. O sea, tanto para el cliente externo como para el cliente interno, el saber comunicar lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, es fundamental. Entonces, básicamente serían esas: resiliencia, capacidad de adaptación, liderazgo y comunicación. Muy bien, y como bien comentabas, sí que en vuestra empresa ya hace algún tiempo que os habéis dado cuenta del valor añadido que tiene la selección por competencias. ¿Podrías comentarnos en qué perfiles es más habitual utilizar este tipo de selección? Pues a ver, para nosotros es fundamental sobre todo perfiles del mundo del marketing, que nosotros es un marketing muy digitalizado, también de la parte de IT, y desarrollo web, que es fundamental para un e-commerce. Nuestro soporte son las páginas online de las que disponemos. También toda la parte de recursos humanos, administración, finanzas, prácticamente todos los departamentos, a excepción del departamento de logística y almacén, que ahí hay ciertas posiciones, como son los operarios, que no es tan fundamental ver la competencia, sino ver más la experiencia que tengan haciendo funciones. Muy bien. Y hablando de perfil profesional, ¿qué importancia le dais a la definición previa del perfil profesional para que sea una buena selección de candidatos o candidatas? José, es fundamental. Es decir, sin tener fijado cuál será esa descripción del puesto, es imposible poder realizar todo un proceso de selección, porque desde la apertura de la oferta, que tú tienes que hacer una descripción de lo que estamos buscando, hasta luego toda la criba, ya sea telefónica, curricular, para ver si se ciña esa descripción, y luego para la entrevista por competencias, que es básico. Es decir, si yo no sé cuáles son las competencias que van a ser clave en esa posición, si no sé la nomenclatura de la posición, cuál es el objetivo de esa posición, cuáles van a ser las funciones, tareas, va a ser muy difícil poder crear cierta batería de preguntas enfocadas a esas competencias para ver si efectivamente los candidatos o las candidatas van a cumplir con lo que la empresa o esa posición realmente necesita. Muy perfecto. ¿Qué mejoras crees que aporta la selección por competencias a la hora de reclutar personal, al captar talento para vuestra empresa? A ver, la mejora principal sería que va muy enfocada, es una entrevista muy dirigida y muy enfocada. Tiene que tener una preparación previa y permite la fiabilidad y el éxito de que el candidato se incorpore conforme al objetivo de negocio, empresa o del propio responsable, pero también de la adaptación de ese candidato una vez incorporado a la empresa. Perfecto. ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¿Reforzar alguna de las preguntas, de las respuestas que has comentado? Pues a ver, yo siempre pienso que cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, por mucho que en las empresas cada técnico o técnica de selección tenga un guión o la empresa indique que hay que trabajar a través de entrevista por competencias o la entrevista tradicional o dinámicas de grupo, etcétera, pues cada reclutador customiza esa parte. Entonces, yo siempre digo que la naturalidad, la espontaneidad y el crear un clima, sea como sea la entrevista, favorable, que sea una conversación entre dos, que haya una escucha activa y dejar que los candidatos, sobre todo, desarrollen cada una de las preguntas que les hagamos sin interrupciones, da a conocer muchísimo a la persona, porque el nivel humano, más allá de conocimientos, competencias, actitudes, etcétera, el que una persona sea ella misma en una entrevista es fundamental para el éxito de la misma y, sobre todo, para que luego, una vez incorporado en la empresa, efectivamente esa persona sea la que se ha descrito en la entrevista. Muy bien, sí que podemos destacar, como bien has comentado, la importancia previa al proceso ya de selección, de tener muy claro el perfil profesional, porque será la base de todo, tanto para el reclutamiento, la preselección y finalmente la selección y la entrevista y la selección por competencias. Y sobre todo la aportación que comentas ahora de decir, crear ese clima para poder sacar lo mejor del candidato o candidata en la entrevista. Sí, pues, efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Agradeceros, como siempre, vuestra iniciativa. Siempre que os llamamos estáis ahí y muchas gracias por vuestra colaboración. Ha sido un placer y ya estamos en contacto. Gracias, Beatriz. Gracias a vosotros y gracias por estas iniciativas. Que tengan un buen día. Si t'ha agradat este programa, pots compartir-lo. Segur que hi ha alguna persona que li interessa. Més informació en eorienta.lasaforemprèn.com.